9 de la mañana, 41 minutos, las 10 menos 20. Como te habíamos anunciado, como veníamos hablando en estos días, arranca el torneo prefederal de básquet 2025, ¿sí? Con los equipos de la ciudad de Santa Rosa, más algunos de General Pico, la presencia de Juventud Unida Alpachiri, Rincón Vasco de Hacha, también argentino de Trenquelauken. Pero bueno, arranca en el día de hoy con un partido muy especial. Partido vibrante para la capital pampeana con All Boys y Estudiantes enfrentándose en la casa de All Boys. Vamos a hablar, estamos en contacto, en comunicación telefónica con el técnico de Estudiantes, precisamente, Saqueo Supertino, a quien estamos saludando y le damos la bienvenida a la radio. Buen día, Saqueo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Leo, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien, todo en orden. Tranquilo. ¿Ansioso, nervioso, motivado? ¿Cómo es tu momento en este tramo de la mañana? Sí, de todo un poco. Ahora la mañana más tranquilo. Estamos ahora en un ratito ya hoy para la cancha, que tenemos el entrenamiento, el repaso previo al juego de hoy. Y bueno, nada, sí, expectante, con ganas, de todo un poco. ¿Cómo ha sido este proceso, este trabajo previo, esta decisión de... Celebro la decisión de Estudiantes de entrar a este torneo prefederal para poder obtener ese cupo a federal, porque entiendo que para lo que es el básquet de la ciudad significa mucho tener a All Boys, a Estudiantes, ¿no? Como que levanta mucho, así que celebro esta incursión de Estudiantes buscando meterse allá en el plano nacional. ¿Cómo te tomó a vos personalmente? Sí, mira, Leo, que Estudiantes esté participando del torneo prefederal, sobre todo con las características que está participando este año, que, bueno, armó un plantel con 6 jugadores mayores, con 4 jugadores U21 y los juveniles, está buenísimo, bueno, indudablemente para el básquet de la ciudad, pero bueno, para entender que esto también es algo colectivo de todo un club, de toda una comunidad. Entonces, más allá de lo deportivo, esto también genera como mucho enganche con las familias, con los chicos, con las chicas, con la gente que por ahí transitó el club y hoy tal vez no frecuenta, pero sí este tipo de noticias por ahí le generan esto de acercarse a la cancha de nuevo, de volver a recordar experiencias de su adolescencia. Entonces eso la verdad que está genial por ese lado. Y después, bueno, la preparación, nada, genial. La verdad que el club encaró esta idea con mucha responsabilidad, sobre todo. Así que, bueno, ahora queda la parte más linda, ¿viste? Que es empezar a competir. Contanos un poco de tu formación, un poco de tu historial. Sos un entrenador joven, pero bueno, contanos un poco para tener más detalles de tu incursión en el básquet. Bien, bien. Sí, yo, bueno, yo soy de acá, de Santa Rosa. Hice mi formación como joven, niño, adolescente, jugando al básquet en Estudiantes. Uh-huh. Y después, por vuelta de la vida, terminé dedicándome como entrenador profesional en la ciudad de Córdoba, full time. Así que bueno, en ese sentido trabajé en diferentes clubes de la ciudad, siempre en Córdoba, en Atenas, en Barrio Parque, en Bochas. Estuve 6 años dirigiendo, bueno, en diferentes categorías, ¿no? Pero bueno, esos clubes, y bueno, esta es la primera vez que salgo de la ciudad de Córdoba y bueno, regreso a mi ciudad para estar a cargo del Club Estudiantes. ¿Cómo llegó esa propuesta para estar a cargo precisamente de Estudiantes? Bien, la propuesta en sí, Estudiantes siempre de alguna manera, bueno, cuando hablamos de Estudiantes estamos hablando de las personas que integran la institución y la dirección. Siempre de alguna manera estuvieron en contacto conmigo, porque de nuevo, al ser un chico que transitó el club, siempre, viste, de alguna manera queda el contacto y bueno, preguntándome siempre de alguna manera si me interesaba volver, si tenía ganas de estar, de ser parte del club. En años anteriores por ahí no se daba, por un poco de todo. Y bueno, y este año en enero, por las circunstancias en las que yo me encontraba, que sentía que ya tenía la tranquilidad de saber que podía hacerme cargo de este tipo de proyectos, acepté la propuesta. Qué bueno, no dudaste ahí. No, no, no hubo mucha duda, no hubo mucha duda. También la realidad es que, bueno, el hecho de estar en Santa Rosa, cerca de mis padres y cerca de mis amigos, es algo muy importante también para un entrenador, para bueno, cualquier persona, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, digo, nosotros los entrenadores por ahí convivimos, ¿viste? Con esto de tener que trabajar donde nos toca, ¿viste? Hoy toca acá, de acá un tiempo toca en otro lado. Y bueno, y siempre es importante sentirse apoyado, sobre todo desde lo emocional, en un trabajo que es muy emocional y hay que saber manejar ese tipo de emociones. Y bueno, y si uno está acompañado siempre mucho mejor. Y bueno, y es una oportunidad para mí poder trabajar en el lugar, o sea, trabajar, estar deportivamente motivado, estar con un proyecto serio. Y además, poder que todo eso suceda donde viven mis viejos y donde están mis amigos, la verdad que eso es un lujazo, ¿viste? Claro, claro, claro, tal cual. Una vez que comenzaron con el tema de la preparación y demás, bueno, fueron llegando jugadores, te fuiste armando con Estudiantes, también tiene mucho eso de los jugadores del club, de usar el semillero del club. ¿Cómo fue ese ensamble? Sí, nosotros empezamos a trabajar ya, o sea, de alguna manera esto es un proceso que inicia en febrero, claro, es así, ¿no? Empezamos a trabajar con la primera local desde enero, ¿viste? Claro. Y hoy de esa primera local son varios los chicos que ya quedan. Chicos, me refiero a jugadores mayores, pero también juveniles, ¿no? Bueno, la realidad es que los juveniles en un torneo de estas características, me refiero a chicos de 16, 17 años, bueno, su participación en cancha por ahí es escasa. Más que todo ellos están en el plantel para seguir aprendiendo, para seguir viendo cómo se trabaja a nivel profesional, cómo entrena un jugador profesional, la forma de pensar que tiene, la forma de cuidarse que tiene. Cómo es la dinámica, y bueno, y sí que obviamente en los entrenamientos ellos tienen una participación activa en los partidos de entrenamiento, me refiero, y eso para ellos la verdad que es un lujazo, poder estar compitiendo en entrenamiento todo el tiempo contra jugadores mayores les permite abrir su panorama de juego, y la verdad, y empezar a darse cuenta qué es lo que tienen que mejorar, dónde tienen que poner el foco, qué es lo que ya están haciendo bien, claro, por ejemplo. Y después, respecto a los jugadores mayores, la verdad que, bueno, está bueno porque la idea de juego que planteamos, si bien obviamente que al venir jugadores nuevos existen retoques varios en cuanto a lo táctico, en cuanto a lo estratégico, pero los conceptos madre, ¿sí?, los conceptos base que guían la ofensiva y la defensiva son los mismos. Entonces, en ese sentido, se han adaptado súper bien y se han ensamblado bien deportivamente, que eso ayuda mucho después a lo humano también. O sea, es un poco y un poco, ¿no? Así que, no, está genial eso. En el último partido entre All Boys y Estudiantes, hace nada, muy poquito, no pasó mucho, por Provincial se vio un partido bastante interesante, que bueno, después en el último cuarto, por faltas y por demás, bueno, se termina como definiendo, pero se vio un partido bastante interesante. ¿Y en el Peter Canchale, no? No, pero me lo comentaron, estoy bastante ahí cerca de gozo de hoy, de hecho voy a andar. Pero, ¿se puede ver algo similar? ¿Eso fue como una medida y se puede ver algo similar para este día de hoy? Sí, sí, sí. El partido fue el martes pasado, fue la semifinal por el Provincial. Claro. Hermoso partido se jugó. Sí, yo creo que se va a ver algo parecido. La realidad es que después todos los equipos, a ver, All Boys compitió el martes pasado, este partido que estamos hablando, sin dos jugadores titulares y sin su entrenador principal. Y nosotros competimos sin nuestro base titular. Es decir, que de alguna manera, al haber dos jugadores por parte de Lugo y un jugador nuestro que no estaban en el partido, hoy se va a ver otra cosa, indudablemente se va a ver otra cosa, en el sentido de que por ahí la intensidad o el juego físico va a subir más todavía, a eso me refiero, va a subir más. Nosotros la propuesta, la verdad es que nos encantó lo que propusimos contra All Boys el martes, nos sentimos cómodos y bueno, sí creo que va a ser algo muy parecido, digo, los cambios no pueden ser tan drásticos, o sea, en cuanto a lo táctico y lo estratégico, cuando solamente lo que se cambian son pocas fichas, digo, uno o dos jugadores y bueno, y cambia el entrenador de un lado, que si bien tendrá su identidad, es muy difícil generar cambios grandes en tan poco tiempo cuando de 12 jugadores, 10 juegan de una manera, ¿viste? Claro. Sí, tal cual. Saqueo, bueno, nada, agradecerte por este tiempo. Obviamente será muy emblemático. Ahora se arranca de visitante, pero el domingo cuando estén jugando local, ¿cómo no recordar aquellas noches de TNA, aquellas tribunas llenas, esperando ahí el equipo de Jable, ¿no? Esa época ahí como más gloriosa que estuvo ahí a nada del ascenso, que seguramente sí. Ahí la gente del club te lo habrá contado, te lo habrá comentado, lo habrás vivido. O sea, tenés el dato, tenés la cercanía y obviamente es a lo que apunta Estudiantes a volver, ¿no? Tener obviamente esas noches bien de básquet en el Coliseo. Sí, mira, respecto a eso, Leo, soy categoría 96, ¿viste? El básquet en Estudiantes, el TNA, ¿no? Cuando hablamos de TNA, la sí. Segunda categoría, fue exactamente eso, cuando yo estaba naciendo, básicamente yo no viví la experiencia del TNA. Sí que viví de chico la experiencia de la tercera categoría, Estudiantes siguió jugando después por los sí. 2000, la tercera categoría, y ahí algo viví. La realidad, Leo, es que uno de mis objetivos con este plantel, y ojalá que así sea, es también como traer una historia nueva, ¿viste? Traer una historia nueva. No sé si me explico. Generar, ¿viste?, que este equipo, que esta experiencia que está transitando Estudiantes, también sea de alguna manera importante para quienes la viven, ya sea adentro como afuera de la cancha. Tal cual. Excelente. Bien claro. Y la última para cerrar, porque el nombre llama mucho la atención. ¿Qué nos puedes explicar de tu nombre? Capaz que te lo han preguntado muchas veces, ¿por qué tu nombre? ¿Quién lo eligió? Está bien. Mi nombre es bíblico. Saqueo es un personaje de la Biblia, del Nuevo Testamento. Es un cobrador de impuestos que se quedaba con un vueltito, ¿viste? Mirá vos. Ya en esta época. Claro. Y bueno, y fue como que un día estaba pasando Jesús por un camino y el chabón estaba en un árbol porque era nanito. Mirá. Y Jesús dice que lo mira y bueno, y le saca la ficha ahí y le dice que iba a ir a comer a la casa y bueno, el tipo se convierte, ¿viste? Qué sé yo, esa historia. Pero es un personaje de la Biblia. Mirá vos. Saqueo. Heredado de mi vieja, ¿no? Mirá vos. ¿Lo eligió tu mamá? Sí, a full. Qué grande. O sea que Estudiantes esta noche busca saquear el Aquiles Regazzoli con un triunfo. No, nosotros no saqueamos nada, nos lo ganamos con justo derecho, tranquilo. Sí, pero viste, más se puede jugar. Queremos ganar de manera justa, de manera honesta, con oportunidad, con respeto, todo eso. Tal cual. Pero viste que en los juegos de palabras siempre está la orden del día. Sí, puede ser, no sé, ponele. Saqueo, gracias por tu tiempo, porque bueno, dijiste recién que tenés que juntar ahora con el plantel para los últimos detalles. Un gusto poder charlar contigo. Uno va siguiendo un poco más el básquet, está ahí cerquita, así que nos iremos cruzando en las canchas. Pero bueno, agradecerte por tu tiempo y lo mejor para este inicio de, para este camino, para esta ilusión nueva para Estudiantes. Exactamente, muchas gracias, Leo, muy amable, muchas gracias. Abrazo grande. Chau.